chicas y chicos, esta es la música popular que vivimos con vos. Para ustedes, Benzina, de corazón a corazón, un agradecimiento a los mimosos de Linier, los pecosos de la Paternal, los chiflados de Morón, los muchachos del Abasto. ¡Grande Benzina! ¡Qué comparsa, papá! Y esperamos la actuación del grupo que hace alegrar a todos.